el que teníamos inconcluso de la semana pasada, que como verán está lleno de papelitos, era Argentina 1810-2010, 200 años de cultura, identidad y ciudadanía, autores Roberto Martínez, Alejandro Molinari, Natalio Echegaray, Foro Argentino de Cultura Urbana. Queriendo entender un poquito más la historia de, sí, de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, como el libro tiene partes del desarrollo social, no solo es la política, habla del nacimiento de la poesía gauchesca, ¿no? Y eso muestra un análisis publicado por Borges sobre el Martín Fierro en el año 1962, donde dice que, a diferencia de otros lugares de América, la poesía en la Argentina se desarrolló al contrario de lo que no ocurrió en otros lugares. De Oregón hasta el Cabo de Hornos, dice que parecidos al gaucho hubo muchos personajes. Habrán visto en las películas de Estados Unidos. El cowboy, claro, era un gaucho. Era un desprendimiento. Claro. Entonces, una de las cosas que marca es que el gaucho es el personaje, pero no es el autor de la poesía. Es decir, el autor, o el que interpretó a ese gaucho, en general, era un pueblero con costumbres gauchescas. Cuenta algo que Groussac escribió en el año 27, describiendo al autor de Don Segundo Sombra, que dice que tenía que estirar el poncho para que no se le viera la levita. Ajá. Es decir, debajo, que con eso que quería decir, que por debajo era un pueblero, pero que había interpretado estas cuestiones. Ahí es muy rico este capítulo porque habla toda la evolución de la poesía gauchesca, que después tiene... Que tuvo una fuerte inserción en Latinoamérica en la poesía gauchesca. Claro, porque como dice Borges en ese análisis, no ha tenido en otros lugares un desarrollo como el que tuvo acá. Uh-huh. Mezcla también de las primeras inmigraciones que vinieron, porque convengamos que los que escribieron, muchos de ellos eran descendientes de los inmigrantes, no eran gauchos. Hernández, Obligado, sí, ¿no? Sí. Eran gente de la cultura que había interpretado, que había tenido una infancia o una adolescencia o un momento en el campo y que supo plasmar eso. Después saltamos un poco a otros temas, ¿no? Y pasamos a Alvear, ¿no? Saltamos a la política porque habíamos hecho un poco un resumen la semana pasada. Lo interesante de este libro son las cosas puestas en contexto, entre comillas, que no tienen, esas no se pueden refutar porque son sacadas de documentos. Alvear, que entre paréntesis era sobrino de Posadas, que fue director supremo, o sea, uh-huh, que ya en esa época las cuestiones familiares pesaban, dice en una nota, refiriéndose a las Provincias Unidas y a Inglaterra: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarla de los males que la afligen. Estamos hablando de... Esto de Alvear, enemigo acérrimo de San Martín también, ¿no? Digo, para empezar a comprender la historia, nuestra historia, nuestra realidad, ¿por qué llegamos como llegamos? Podemos ir al 1815... el estatuto provisional de lo que sería la independencia. Cada ciudadano es la soberanía del pueblo, y en virtud de esa condición tenían voto activo, elegir, y voto pasivo, ser elegido, en los casos y en la forma que fijaba el reglamento. El voto era calificado. Solo votaban los propietarios y quienes tuvieran oficio o arte útil, y no fuesen mulatos ni cuarterones, que era un mestizaje. Un mestizaje. O sea, eso no podían votar. Estamos hablando de los comienzos de la libertad, ¿eh? Hoy nos llama la atención la limitación del voto para muchos naturales del país, sobre todo teniendo en cuenta que sí tenían derecho a voto sin renunciar a su ciudadanía de origen, los extranjeros no españoles que hubiesen residido 4 años, supiesen leer y escribir y tuviesen propiedades, oficio o arte útil. O sea que el condicionamiento que tenías para votar, como verán, era para unos pocos. Uh-huh. Si encima después apareció el fraude, es un poco la historia. Bueno, 1826, saltamos a esto, el gobierno de Martín Rodríguez, que no es el Martín Rodríguez. No. Este es el prócer que dice Hugo Gossi siempre, sí, ¿no? Sí, este es el prócer. Permitió a Buenos Aires recuperar el dominio político del país. A lo largo de su gestión se hizo notoria la influencia del capital británico y a través de una gestión llevada a cabo por Rivadavia se contrajo un préstamo de 1 millón de pesos con la compañía Baring Brothers de Londres, que resultó una verdadera estafa. No era el Fondo Monetario, pero era... El comienzo, claro. La primera deuda. La Baring retuvo más de la mitad del préstamo y nunca entregó el resto. Los comisionistas enviados por el gobierno a gestionar el préstamo se quedaron con jugosas comisiones y casi todo el dinero que entregó lo hizo, no en moneda metálica, sino en letras de cambio contra casas comerciales en Londres. El destino del préstamo era la construcción del puerto, la red de aguas y la creación de ciudades y pueblos. Nada de esto se materializó. Esta fue la primera deuda externa de la Argentina que la creó la... Que la se empezó a gestar desde esos años. Rivadavia. Veamos cosas que, por eso, desmitifica mucho las cuestiones que de mucha gente que tenemos en el Bronx. Yo no digo si está bien o está mal, simplemente leo lo encomendado. Sí, es otra óptica. Alberdi, que sostenía gobernar es poblar, dice, sostenía y agregaba, la libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas ingleses. De origen, hay que poblar con las razas viriles de Europa. Las razas viriles de Europa no eran precisamente de donde venimos nosotros, para Alberdi, ¿no? Poblar es un arte, una ciencia, pero poblar es apestar, corromper, embrutecer cuando se puebla con las emigraciones de la Europa atrasada. Claro, cuando tenemos algún apellido como el mío, venimos de la Europa atrasada, según Alberdi, ¿sí? Esa camada de gringos que llegó para Alberdi no era bienvenida. Entonces, a pesar de la opinión de Alberdi, nuestros abuelos, ya que de ellos se trataban, cumplieron acabadamente la función de aportar su esfuerzo para hacer crecer al país y se integraron perfectamente con los criollos y negros que habitaban la ciudad. Esa convivencia entre gringos, negros y criollos dará como resultado un proceso de intercambio cultural en el cual cada una de las partes adoptará aspectos de la cultura del otro. Digo esto. Otra cosa. Wilde, que era un liberal, Eduardo Wilde, liberal y anticlerical notorio, dice... ¿Qué es la religión? Un cúmulo de necesidades con olor a incienso. ¿Qué es el sufragio universal? El triunfo de la ignorancia universal. ¿Qué es la democracia? El gobierno de los más, que es decir, el de los menos aptos. ¿Qué frase, no? Un ministro de gobierno con poder de decisión en los años 1800, antes de 1880. En 1882, 1885, tenemos que recordar que Sarmiento fue elegido como jefe de la masonería o como director de la logia masónica a la que pertenecía. Bueno, estamos sobre el cierre. Me parece que por acá tengo alguna otra perlita. Un libro que es para leerlo detenidamente, sí, y seguramente sí, volver a la lectura de algunas páginas, sí, ¿no? Para poder entender un poquito más la historia argentina, aquellos que tenemos en el Bronx y aquellos que nos han contado escuetamente como un lindo cuentito muchas veces. Me gustaba cerrar con una frase de algo que publica Félix Luna, pero también, como el libro llega hasta la segunda mitad, a la primera mitad, perdón, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hay que reconocer que acá está la crisis de 2001 también. Ajá. Y está puesto el primer golpe famoso, que fue el de 1930. El golpe de 1930, la revista Fortune revista de negocios norteamericana, en marzo de 1931 se expresaba en los siguientes términos: la última revolución derrocó a Irigoyen, un cruzado fanático contra todos los yanquis, incluyendo las compañías de petróleo. Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó el 22% de todas las ventas. Su derrocamiento fortalece la posición de la Standard Oil en la Argentina. Parte de nuestra historia. Y cierro con esto, como dice Félix Luna, ¿no? Cuando se habla de las familias tradicionales. Es absurdo hablar de aristocracia en la Argentina. En las grandes familias porteñas basta trepar un poco el árbol genealógico para topar con el abuelo contrabandista o bolichero. Amada, buen entendedor. Qué bárbaro, ¿no? Félix Luna, nada dice menos. Que la única familia, y dice que acá Félix Luna, que la única familia con pergaminos aristocráticos en Buenos Aires es la de Alvear. Ajá. sea, bueno, apretada síntesis la hay porque tenemos el informativo encima, pero como decías para recomendarlo, ¿no? 200 años de cultura, identidad y ciudadanía. No sé si estarán las librerías locales, esto lo dijimos el otro día. Vos sabés que no tuve tiempo de ver, la verdad. Del Foro Argentino de Cultura Urbana, también tiene su página web, www.facurbana.com. Con algún pequeño sesgo de tomar posición los que lo escriben, porque yo esto estaba comentando hace unos segundos. Sobre el final hay una referencia sobre los golpes militares, sobre los golpes de Estado y quiénes lo produjeron. Y hay un diálogo muy jugoso, evidentemente, con relacionado con Mariano Grondona, ¿no? Ajá. Que dice que acá el libro directamente lo acusa de ser el impulsor de la caída del gobierno de Arturo Illia. Mariano Grondona, directamente. Sí, sí, sí. Hay todo un capítulo dedicado a eso. No, es anecdótico en semejante libro, pero es... Me parece que es una muestra documental de la Argentina que tuvimos, los la que tenemos que tuvo la y la que tendremos, ¿no? Daniel, ¿la seguimos el próximo miércoles? Sí, nos vamos hasta a la noticias. Semana que viene. Muchísimas gracias. Daniel Paranace, en nuestra biblioteca. Perdón, en de feriado, los días miércoles. En feriado. Exactamente, en feriado, pero vamos a estar.